La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en el programa anterior usted estaba hablando del asunto de las familias y de por qué se desbaratan las familias. De pronto hay una teoría y es que con la madre trabajadora se dañó la familia. ¿Usted cree que esto puede ser posible? A ver, de hecho la madre siempre ha sido trabajadora. Lo que hay que saber es en qué espacio está trabajando la madre. Cuando se establece una familia, se establece lo que se llama un hogar. O sea, dos que se juntan para sembrar, cosechar, transformar y mejorar. Ahí vienen cuatro elementos muy fuertes. La siembra, o sea, el manejo de la tierra. La cosecha, el producido de la tierra. La transformación, la inteligencia con lo que da la tierra. Y obviamente todo lo que son negocios, todo lo... Y la seguridad para la familia, porque ya sabía hacer algo. Esos hogares en la época primitiva se conformaban, o esas familias se conformaban de manera muy fácil. Una pareja tenía hijos y para evitar el problema del incesto, que es uno de los grandes tabúes que hay, y evitar que la tierra, la poquita tierra que tenían, se dividiera más, buscaban que el hijo se casara con otro que también tuviera tierra. Entonces, de esa manera, le daban un pedacito de tierra al otro, pero el otro, que se casaba con otra, que tenía otro pedacito de tierra, lograban configurar ya una tierra para los dos, para el mismo proceso: sembrar, cosechar, transformar, el ganado. Por ejemplo, eso en Antioquia era muy normal, que un hombre tenía una finca y al hijo le daba un pedacito de la finca, lo que se llamaba una rosa. Usted me va a rozar ese pedacito. Con la plata de ese pedacito, lo que usted logre ahí va a comprar un ternero. Ese ternero se le va a volver un novillo. Entonces usted va y vende el novillo y compra otro ternero y sigue rozando. Entonces, hombre, que el novillo le dio para dos terneros, listo, siga rozando y le doy otro pedacito para el ternero. Ahora, ya tiene dos novillos, vendió uno, con uno compró dos terneros, el otro se la dieron en plata, compré tierra. Y de esa manera iban ampliando la zona de roza, o sea, las zonas de cultivo, y la iban mezclando con ganado. Cuando este muchacho se iba a casar, buscaba una mujer que tuviera más o menos las mismas condiciones en términos de tierra, porque él ya sabía trabajar la tierra y sabía trabajar el ganado, y la dote de esa mujer era la tierra para que éste trabajara esa tierra con otras sembrados, con otro ganado, y de esa manera la tierra no se perdía. Es que viene el problema de pronto de parte de la destrucción de la familia ha sido precisamente enamorarse de otro que no es de la familia o que no está en esas mismas condiciones, porque el otro, a través de ese, o al menos como lo pensaban los antiguos, si usted se enamora de otro y simplemente lo va a regir el deseo, no va a recibir nada. Entonces la familia va a desaparecer, porque entonces ya son dos en un pedacito de tierra. Y se le decían, no, usted se va a casar, no por interés, sino por una razón que era mantener vivo el hogar, no dividir las condiciones del hogar. Entonces es donde aparece algo que se van a llamar las familias extensas. Esas familias extensas que van a ser después las grandes dinastías. ¿De dónde salen las grandes dinastías? Las grandes dinastías no las produce el enamoramiento, las produce la unión de gente que mezcla intereses y los crece. Entonces, por eso cuando aparecen todos esos libros sobre el mundo de las conjuras, el dominio del mundo por dos o tres familias, que son muy interesantes, porque de todas maneras están tratando de explicar cómo una familia se sostiene en el tiempo, en tanto que hay familias que se destruyen rápidamente. Y cada uno, eso se ve por ejemplo en muchas familias donde el uno se casa con la otra pone a esa persona en contra de la familia, lo saca de la familia y la familia pierde un miembro que era productivo, por ejemplo. Entonces, pero hay familias dinásticas, hay familias que perduran, sí, en el, claro, tiempo. Claro, las dinastías, es que las dinastías tienen una razón de ser. Son familias suficientemente bien organizadas donde tienen claro que lo que tienen lo habrán de multiplicar. Este en el caso de las dinastías conservadoras. Lo que la dinastía conservadora buscará es sostener los principios de la fisiocracia, sostener unas tierras que van a producir unas rentas, y con el producido de esas rentas ampliarán las tierras porque comprarán más o convertirán la tierra en un espacio mucho más productivo. Eso, por ejemplo, cuando uno se lee un libro sobre el campo que se llama Las Geórgicas de Virgilio, donde él habla de los cereales, las plantas, las frutas, los animales, y finalmente termina con las abejas, que es una metáfora muy linda, porque las abejas son las que polinizan los cultivos. O sea, son las que hacen que una mata que da 5 granos de café, al ser polinizado se vuelvan 40 granos de café. Además, él está defendiendo a la familia romana. La familia romana eran nobles, los conservadores romanos, lo que llamaríamos los romanos de la república, consideraban la familia, era como un hogar, dos que se juntan para producir. Que la palabra hogar la hemos confundido con la casa, ¿no? La palabra hogar tiene que ver con hoguera, tiene que ver con fuego. Los hogares son lo que se llamaría en términos del Renacimiento unas pirotecnias, no porque tiren pólvora hacia arriba, sino porque es una pirotécnica, o sea, cómo vamos a usar el fuego para ser productivos. Memo, ¿por qué los hogares, o por qué es tan reconocida y tan cohesionada y tan fuerte la familia romana y la griega no? A ver, la familia romana es una familia que se fundamenta en la tenencia de la tierra, en tanto que la familia griega, a pesar de que Hesíodo escribió un libro muy lindo que se llama de Trabajos y los Días, sobre el manejo del campo, el manejo del tiempo, lo que quiere decir que había una concepción campesina muy poderosa, pero es que los griegos se mantienen peleando entre ellos. Primer elemento. Los espartanos se enfrentan a los de Atenas, van a crear hombres guerreros para la guerra, y los griegos son costeros, es un pueblo que maneja barcos, están en el mar, y nunca entran muy fuertemente al continente. Entonces, al no entrar al continente, la noción sobre la familia con tierra es muy pobre, tremendamente pobre. Son guerreros y marinos. Claro. y los romanos sí están dentro del continente, se meten al continente y establecen para esa familia romana unos dioses X. Y esos dioses de la familia van a ser los dioses del Estado romano. O sea, el Estado romano no impone un mundo a través de la religión. Hay que tener en cuenta que la religión para un romano era prácticamente manejar la tierra, era saber manejar la tierra, la cantidad de dioses que tenían para sembrar, para cosechar, para ordeñar, para cuidar las vacas. O sea, cada vez que un romano ejecutaba una acción, recurría a un dios. Y ese dios le daba un principio de realidad. O sea, usted va a cuidar las vacas, entonces empecemos. O vamos a poner un ejemplo. Van a tener una diosa que es Ceres, la de la agricultura. Y la diosa de la agricultura lo que les enseña es a sembrar y a tener leyes sobre la siembra y a tener leyes al mismo tiempo sobre la familia y a tener leyes al mismo tiempo sobre la clientela de la familia, o sea, sobre los protegidos de esa familia. Y eso era Ceres. Entonces, a través de Ceres se da un desarrollo muy poderoso donde el hombre y la mujer van a ser fundamentales. En el mundo griego es el hombre el que es fundamental. La mujer siempre será despreciada, siempre estará por debajo. Todavía creemos que Safo, porque era una poetisa y se esconde en la isla de Lesbos, que Safo era una condición sexual marginal. No, o sea, fuera una señora muy sabia, tremendamente sabia, que trata de liberarse del desprecio que los griegos tenían sobre la mujer, que era muy claro, el mismo Aristóteles lo tenía, los hombres, los animales, los esclavos y las mujeres. Las mujeres están en cuarto punto. Después de los animales. Después de los animales, claro. Eso no pasó con la mujer romana. Por eso la nobleza romana, y es una cosa muy importante, la da la mujer. Ellos son matriciales, iguales que los judíos. O sea, el origen lo da la madre. Y a partir de la madre, los que, como el origen lo da la madre, son muy poquitos los que pueden ser nobles, porque una madre no puede tener sino más o menos un hijo al año y supongamos que es fértil o da 15 hijos en su vida. No es el asunto del hombre poligámico que puede tener al año 100 hijos. Eso es otra cosa. Entonces, son unos pueblos que se van a considerar matriciales por la poca cantidad de hijos que tienen. De esa manera, con esa poca cantidad de hijos que tienen, logran sostener la tierra y con las dotes de las mujeres de los hijos o con la dote de la muchacha que se casa con otro que también tiene tierra, conservan la tierra. Eso es una cosa muy interesante. O sea que lo que está detrás de eso, de esa diferencia entre las familias griegas y romanas, es la tenencia de la tierra. La tenencia de la tierra y el concepto de la familia. Porque la mujer tiene un lugar en la tierra. Lo mismo que pasa en el judaísmo. La mujer tiene un lugar en la cultura y es un lugar fundamental, completamente fundamental, que es la que se encarga de sostener la fiesta más importante del judaísmo, que es el sábado. Y a partir de ahí ya la cultura es otra. Pero el imaginario popular, Memo, tiene la idea de que el judaísmo es eminentemente machista. A ver, el machismo es cuando, digamos, se le va a asignar a la mujer un lugar de no producción. O sea, simplemente van a esclavizar a la mujer. De hecho, hay una oración, pues, en el judaísmo: bendito Dios, Señor, Dios del universo, que no me hiciste mujer. ¿Por qué? Porque a la mujer le quedan las tareas más poderosas de la cultura. a la mujer le queda la tarea de la creencia, extender la creencia, le queda la tarea de extender el lenguaje, le queda la tarea de criar los hijos, le queda la tarea de sostener el hogar mientras el marido estudia. Entonces, claro, los hombres agradecen no tener esa carga y esas obligaciones tan poderosas, que son las que sostienen la cultura. Por eso es el problema de cuando la mujer deja de transmitir lenguaje, deja de transmitir creencias, deja de transmitir valores, deja de transmitir culinaria y deja de transmitir estética. Si la mujer abandona eso, a partir de ahí la cultura se cae. Entonces ahí no hay machismo. Ahí lo único que hay es algo, alguien que dará eso que es esencial. ¿Y por qué lo da la mujer? Porque la mujer sí sabe quiénes son sus hijos. En un momento dado puede no saber quién ha sido el padre, pero sí sabe quiénes son los hijos. Los hijos no falla. Claro. Un padre no sabe si esos hijos son de él o no. Puede suceder, como sucedían las guerras, violaciones, bueno, 20.000 cosas. Entonces el padre puede dudar, pero la madre no duda del hijo, es de ella. Y por lo tanto construye en él. Y esa construcción es el lenguaje, son los valores, son las tradiciones, son las creencias, son la estética, la culinaria. La tarea de la mujer, que va a ser muy importante, y la tarea de la madre precisamente, va a ser sostener a ese hijo en el mundo. Pero no sostenerlo económicamente, volverlo persona. Entonces ahí viene un cuento que es tremendo. Obviamente se ayudará pues de maestros, o sea, no toda la tarea puede caer sobre ella. Pero si abandona esa tarea, con el hijo hace lo que les dé la gana. Aquí hay un montón de muchachos donde la mamá es tremendamente conservadora, pero empezó, sale, deja sus obligaciones culturales, por decirlo de alguna manera, y una muchacha cría a ese muchachito. Entonces esta señora, que es completamente conservadora, etcétera, va a tener un hijo que oye vallenato, va a tener un montón de cosas, y va a decir, ¿qué pasó con este muchacho? No respeta, no, es que usted lo metió en otra cultura. Permitió que fuera metido. Claro, en otra cultura. Claro, lo meten en otra cultura. Como si a un perrito chiquito lo crían con pollos, termina cacareando. No sé. Entonces ahí hay un cuento que es muy importante. Y en eso se han cuidado las grandes dinastías. Las grandes dinastías van a girar en torno a un hombre poderoso que configura un hogar, pero a unas mujeres que van a sostener prácticamente el hogar. Entonces, cuando uno ve el papel de las Julias en la vida de Julio César, es fundamental, es completamente fundamental. El papel de Terencia en la vida de Cicerón, y de Livia, y de Elvia, y empiezan a aparecer un montón de mujeres a través de las cuales va a girar la familia, la política, la economía, la ciencia. Es que hay un montón de cuentos. Entonces son dos, la familia dinástica, que comienza siendo un hogar que simplemente casa a sus hijos con los de otro hogar, se van a convertir en una familia extensa. Es que todavía hay, por ejemplo, en los países sajones, la mujer pierde el apellido y asume el del marido, porque la ingresan a esa familia. Entonces una señora que de soltera se llamaba Smith, se casa y se va a llamar con el apellido del marido, Cooper. Eso, por ejemplo, ofusca mucho a las mujeres españolas, a las latinoamericanas, que qué se pasó, qué pasó con el apellido. No, nada, simplemente usted pierde su apellido porque acaba de ingresar a una familia donde usted tiene que cumplir unas tareas. Entonces, ¿qué es lo que sostiene a una familia como la familia Bush? ¿Qué es lo que sostiene a una familia como la familia Rockefeller? ¿Qué es lo que sostiene a los Kennedy? Pero mire, ellos se disolvieron. No fueron capaces de crear eso. No fueron capaces. Pueden tener mucho poder, mucho dinero, etcétera, pero ellos no son, por decir cualquier cosa, una familia como la familia Bush. Que la familia Bush es republicana. Para ellos lo más importante fue la tierra. La tierra les dio petróleo y con ese petróleo montaron unas empresas farmacéuticas. Pero fue de gente que se unió. Entonces usted se casa con tal, usted se casa con tal, usted se casa con tal. Entonces obviamente en el amor, que es un asunto de la clase media, son los únicos que enamoran. Esos matrimonios por conveniencia o como se quieran llamar, lo que buscan es sostener el poder. Entonces aquí se dice, bueno, pero ¿cómo así? Sin amor, no sé qué. Lo que pasa es que si usted se casa con un hombre al que le comienza a ver defectos, por ley de oposición le comienza a ver virtudes y descubre las virtudes en él. Cuando la gente se enamora, no ve sino las virtudes del otro. Y cuando aparecen los defectos, se destruye lo construido. Es que uno construye es por el defecto, no construye por la virtud. Entonces eso es lo que hace que muchas de esas familias y muchas de esas formas de familia se sostengan. O sea, pues, ¿qué necesita un hombre para tener hijos? Una mujer. ¿Qué necesita una mujer para tener hijos? Un hombre. Bueno, ya eso está resuelto. Se quieran o no se quieran, eso ya está resuelto. Porque ese no quererse se convierte en un aceptarse. Se aceptan. O sea, usted es necesaria para mí, yo soy necesario para usted. Ahora, empezamos una sociedad y esa sociedad se llama una familia. Son socios. Y esos socios, como en todas las empresas, tendrán cada uno una tarea, algo, y crecerán el patrimonio de la familia. Eso es lo que hacen las grandes familias, ¿cierto? Las grandes familias, por eso se volvió un escándalo cuando fulano se enamoró con no sé quién, pues dice, sí, el príncipe de Inglaterra se enamoró de Lady Di, 20.000 problemas, hasta que la mamá lo cuadró, le dijo, no, un momentico, aquí no es deseando a nadie, aquí es trabajando por una familia, o desaparecemos. Uno ve, por ejemplo, la dinastía de los Borbones, eso se va a acabar. Esa gente está completamente desunida, no hay tareas fundamentales, entonces ellos salen mucho en las revistas, pero cada vez valen menos como dinastía, porque no se han dedicado a crecer eso. Pues son las teorías de la conjura. Es de leer libros sobre las conjuras, es muy lindo, porque a veces los autores le dan demasiado poder a esas familias, tampoco es que lo tengan tanto, que sean cuatro familias las que se dividieron el mundo. Lo que sí tienen es un enorme poder para presionar. Así, claro, porque entonces llega una familia y ya nosotros pagamos tanto en impuestos, tenemos tantos trabajadores, hemos hecho esto, lo demás allá, si no nos ayudan, pues entonces acabamos con esto y vamos y lo montamos a otra parte. Las familias árabes son muy poderosas. Las familias, es que todas las culturas las dan. No, yo no puedo decir que tal cultura tiene las mejores familias. No, usted las encuentra entre los católicos, entre los protestantes, entre los judíos, entre los árabes, en la misma India, en China las debía haber. Porque es que es un asunto de sostener el hogar, o sea, el sistema de producción. Es que el hombre se diferencia del animal en que el animal no siembra y se come la cosecha sin darse cuenta que hubo que hacer para eso. Entonces el animal nunca domina la tierra, el hombre sí. No, vea, en por ejemplo, cuando uno se lee las geórgicas de Virgilio, donde está una teoría de los dioses, la familia, la agricultura, todo esto, hay una leyenda muy linda. Neptuno se enfrenta a Minerva, o sea, Poseidón se enfrenta a Atenea. En Roma, Atenea se llamaba Minerva y Poseidón se llamaba Neptuno. Neptuno clava el tridente sobre la tierra y nace el caballo. Tremendo, el caballo. Y están en un concurso, a ver quién es capaz de crear lo mejor. Atenea abre la tierra y nace el árbol de olivo. Y gana Atenea. ¿Cómo así? ¿Por qué ganó? Porque el árbol dura más que el caballo, primero. El árbol no para de producir. El caballo, en la medida en que se lo va cargando, va perdiendo fuerzas. O sea, le dio a la gente cómo hacer una familia. Con un caballo no se hace una familia. Por eso era tan difícil que Atila, que se mantenía montado en un caballo, hiciera familia. Porque el caballo no me hace sedentario. El árbol sí. Entonces es muy interesante que Virgilio en las geórgicas utilice esa simbología. Si aceptamos el caballo, desaparecemos, porque vamos a ser nómades y al ser nómades no seremos poseedores de la tierra. Si admitimos el olivo, vamos a poseer la tierra. Ahora hay que cuidar el olivo, hay que saber que el olivo tiene raíz, hay que sembrar otros olivos, etcétera, etcétera. Y eso es lo que se va a llamar después la fisiocracia. ¿Cómo gobernar lo físico? Los fisiócratas. O sea, ¿cómo gobernar la fisis? ¿Cómo gobernar la tierra? Eso es todo. Y eso creó grandes familias. Entonces mire el asunto que se va a presentar. Es indiscutible que hoy en día hay familias muy unidas y que van a manejar el sistema conservador. Tremendo. Hay gente muy ortodoxa que sigue dándole a la familia todo el poder. Todo el poder. E incluso había una herencia en Antioquia. En Antioquia hubo familias muy poderosas y los hijos les decían: vea, usted se va a meter a la iglesia. Entonces aparecía un cura, aparecía una monja, ya tenían espacio religioso. Usted va a ser abogado, usted va a ser negociante. Y así iban cubriendo las esferas de la sociedad. Y ahí se daban con un poder tremendo. Y aún hay familias muy poderosas en Colombia. Claro, claro, en Colombia. Es que en cualquier parte del mundo, el asunto de la familia es un asunto racional, no es un asunto emocional. Es una cuestión de hogar, de producción. Varios que se sientan a producir. Ahora, lo lindo de todas estas familias era que, claro, el padre le enseñaba el oficio al hijo. Memo, parece que usted se fuera en contra de del establecimiento social del tema del amor en la familia. Es que una cosa, el amor en la familia no está regido por el deseo, está regido por la necesidad del otro para poder sobrevivir. O sea, yo quiero a mi mamá, pero no la deseo. Por ejemplo, mi mamá es necesaria. Entonces ese amor lo vuelvo respeto, me parece maravilloso lo que me cuenta. Y en ese respeto la familia se vuelve amiga, amiga. Porque no hay mediación del deseo ahí. El problema va a estribar cuando creemos que el amor de la familia es el amor que está mediado por el deseo a otro. Eso es otra cosa. Es que lo que decía, por ejemplo, Manuel Mejía Vallejo, que me vas a querer siempre, me has dicho muchas veces, pero un amor eterno dura más o menos 4 meses. De ahí en adelante sigue la sociedad. Y empieza la admiración por el otro, pero que no está mediado por el deseo. Esa es otra cosa. Entonces el amor es la familia, es la unión, es vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a mantener unas tradiciones, vamos a sostener unos valores, vamos a creer en esto y al mismo tiempo vamos a crear un hogar, o sea, un sitio de producción. Eso lo ve uno en un montón de familias. Ahora que hay tanta gente montando grupos grandes, cohesionados de comercio, por lo común, o lo que a los banqueros. Los banqueros, papá, que me enamoré. No, querido, usted no puede enamorar. Usted tiene que quedar con fulana, que el papá tiene una aseguradora, porque entre los dos hacemos un banco asegurador. ¿Cierto? O sea, ese es el poder, porque hay una frase que pues a mí me gusta mucho, y es cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. ¿Cierto? Es una cuestión de la ley de Arquímedes, ¿cierto? Cada cuerpo desplaza, ¿cierto?, su propio peso en el... Bueno, eso pues tiene un asunto ahí que sería como tema pues para discutirlo, pero no en el asunto de las familias. Que de hecho sobre eso se fundamenta el derecho. Es que el derecho civil es un derecho prácticamente de familia y tiende a proteger la familia, los intereses de la familia. A un abogado no le diga, mire, es que yo ya no estoy enamorado de mi señora, es problema suyo, yo que me voy a poner a asesorarlo en eso. Pero le dice, no, tenemos este problema con estos bienes. Ah, eso sí, venga a ver qué le va a pasar al uno, qué le va a pasar al otro. Por eso la cultura se ha protegido tanto a la mujer. Cuando hay un divorcio, cuando hay todo esto, a la mujer se la protege mucho, porque ella es la que puede seguir sosteniendo ese hogar. Y lo mantiene cohesionado. Hay familias donde se pierde la madre, por ejemplo, y la familia se dispersa. A menos de que haya una persona que asuma el papel de la madre. Y que por lo común es una mujer. Yo he conocido familias aquí que ¿quién cohesiona la familia? Las mujeres de esa familia. Y esas son las que hay en las fiestas y hay que llamar a tal y están atentas y se saben toda la historia de la familia y están conectadas con toda la familia, pero hombres que no saben ni siquiera quién es la familia. Entonces ese es el poder grande de la mujer dentro de la familia. Entonces hablábamos de que hay familias que se sostienen, sí, claro, hay familias que se sostienen, hay familias que tienen esos conceptos muy claros, tremendamente claros, para no desaparecer. Hay gente donde la mamá trabaja, el papá trabaja, pero organizan los tiempos. A ver, si los muchachos están en el colegio, pues nosotros, la mamá va a salir a trabajar, no es necesaria ahí. Pero cuando lleguen del colegio, la mamá va a estar presente, la mamá va a organizar la comida. Pues hombre, que hay una señora que le ayuda, está bien, pues eso no está mal, pero esta mujer está ahí siempre presente. Entonces hay gente que organiza todos esos tiempos y que dice, es sagrado en esta familia el domingo, porque el domingo nos reunimos, el domingo usted va a conocer sus primos, el domingo y vamos a estar en la casa de la abuela, y en la noche vamos a ver juntos televisión. Pero ¿cuál es uno de los factores de la destrucción de la familia? Entra la computadora personal, entonces el papá está por allá viendo no sé qué, la mamá también, los hijos también, entonces son unos señores conectados a través de la electricidad en la casa, los mantiene conectados el router, ¿cierto? El wifi, que el sistema wifi que es dentro de la casa. Primer problema. El segundo problema, el hijo no ve al padre o el hijo no ve a la madre y el hijo se hace preguntas. Entonces, como no lo quieren en la casa porque no ve el objeto de respeto en la casa, sale a que lo quieran por fuera y termina anulando el efecto familiar, ¿no? En el mundo moderno le hemos dado más importancia a lo que queremos comprar que a lo que queremos construir. Ah, todo el mundo quiere comprar, pero nadie quiere construir las cosas hechas. Entonces el esfuerzo de varios, que son los que evolucionan, porque nosotros evolucionamos juntos, que es un asunto que nos ha costado entenderlo, porque es tan bravo cuando aparece una nueva bacteria, porque evolucionó juntas, son millones de bacterias juntas las que mutaron, no fue una sola bacteria, donde hubiera sido uno, le pegan un martillazo y salen de ella. Pues eso, bueno, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué sucede cuando en ese grupo familiar, que es el esencial, no evoluciona junto? Ay, hay un problema enorme, porque hay casas donde entra plata, pero no entra conversación, no entra reflexión, no entra respeto, no entra retos, no entran proyectos, entra plata. Obviamente se acaba la plata y no había nada. Porque por más que yo coja un billete de 50 mil y lo siembre muy bien sembrado y lo cuide, eso sigue siendo el billete hasta que se pudre, el mismo se acaba en el mismo. Entonces, esa es una de las problemáticas. Aclarando que hay familias que siguen siendo familias y por eso son cada vez más poderosas. Eso hay que aclararlo, ¿cierto? Porque es que nosotros tenemos unos modelos que nos ha implantado el mundo de los famosos, que además pues son las peores familias de todas. Uno cuando ve los famosos, la vida que llevan, el azar, ahí no han construido nada. A uno nunca le dicen, este señor es famoso porque ha sostenido y ampliado la familia y le ha generado progreso a la familia durante tantos años. Ese debería ser un famoso. Pero ese nadie da razón, ¿cierto? El tipo es un bobo, el tipo es tal cosa, porque cuando la generalidad está en crisis, considera que lo normal es la crisis. Ese es un problema que siempre ha existido en el mundo de la psicología, por ejemplo. ¿Quién es el enfermo? El enfermo es la minoría. Si todos están locos y hay tres cuerdos, esos están enfermos. El enfermo es la minoría siempre. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy en día? Que nos imponen unas formas familiares de una sociedad en crisis. Y la gente cree que lo normal es esa familia en crisis. Eso no es lo normal. Ese es el enfermo. Ahora, la mayoría está enferma. Entonces, ¿qué hacemos con todos esos, los que están bien? ¿Por qué no los destacamos? ¿Por qué no los mostramos? Porque sería la cura a una enfermedad general. Entonces nosotros estamos legitimando la disfuncionabilidad. Tal vez el único que se ha preocupado por eso, y es una cosa muy interesante, a nivel masivo, porque hay muchos libros sobre ha sido el cine. ¿cierto? Y grandes directores han planteado esa problemática, ¿cierto? Esa problemática de que el último espacio para que se acabe el mundo, si lo destruimos, es la familia. Allá es el último espacio que queda. Ahora, si destruimos eso, adiós mundo. Adiós mundo, apague y vámonos, porque ya no hay una gente que se preocupa por permanecer en el mundo. Entonces ya lo podemos destruir, ya. ¿Cierto? Entonces viene ese problema grave de qué es la familia y cómo se va a configurar la familia. Y es un hecho racional. La familia no es un hecho emocional, no es un sujeto de deseo, es un sujeto de razón. Y eso hará que una familia sobreviva, no sobreviva, cómo van a funcionar. Por eso en muchos censos ya no se habla tanto de familia y no de hogares. O sea, ¿cuántos viven en un lugar y qué producen en el lugar? Que logran establecer ahí. Entonces no es porque la mujer se vaya o... No, la mujer cumple esa tarea cultural tremenda, que es transmitir el mundo al hijo. Ese es el papel de la mujer. Pero no, yo no le puedo echar la culpa a la mujer nomás, porque la mujer... es la que transmite la cultura, pero el hombre es el que permite que esa cultura se transmita. Por eso le da unas garantías a la mujer. Lo que sucede, pongamos, en países como Suecia, donde las mujeres tienen una licencia de embarazo de 40 meses. 40 meses. En algunas partes de Suecia, como eso es democracia participativa y votan las comunidades, para que esa mujer en 40 meses, o sea, logre un niño de 3 años y medio, le haya transmitido lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Le enseña las primeras palabras, las primeras canciones, lo lleva al templo, le enseña a comer lo que les gusta, lo lleva donde la abuelita, le muestra el mundo, le dice: usted tiene que vestirse así, con estos colores, se ve muy lindo de tal manera, ta, ta. Y ahí tienen un suequito sueco. Que por eso está pasando en Alemania. Hay un montón de subsidios para las mujeres alemanas. O sea, la mujer que acredite más de 4 generaciones en Alemania. Porque si esa mujer está al tanto de los hijos, los alemanes no le van a acabar. Pero si los inmigrantes se multiplican a más velocidad que los alemanes, por ejemplo, los alemanes desaparecen, ¿no? Lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Canadá. ¿Dónde están los canadienses? Porque los de origen canadiense ya no se volvieron a multiplicar. Entonces todos en el Canadá tienen cara de coreano, de vietnamita, y es lo más difícil para cualquiera que va al Canadá es encontrarse con un canadiense. Entonces, ¿quiénes están ahí sobreviviendo? Las familias. Por fin una familia canadiense, por fin una familia suiza, por fin una familia alemana. Claro, entonces los estados empiezan a dar eso también, porque o si no, ¿qué va a pasar con la carga cultural? Entonces alguien multicultural dirá: no, es que hoy en día somos multiculturales, etcétera, etcétera. Sí, el problema es que sobre uno prima, por más multicultural que uno sea, hay una cultura que prima sobre uno. Y esa cultura es algo que no se puede aprender, porque ha venido a través de tradiciones, inconscientes colectivos, etcétera, etcétera. Es el problema del converso, por ejemplo. El converso se cambia a la creencia y domina la creencia, pero carece de tradición. No tiene tradición de ninguna forma, no tiene pasado. Y al no tener pasado, por buena persona que sea el converso, de todas maneras no va a dejar su cultura, porque es que yo no puedo aprender cultura, yo pertenezco a una cultura. como la zanahoria, pues zanahoria, la lechuga, el lechuga, hombre, que hay un repollo que quiere ser pepino, ah, bueno, no hay problema, pero los genes de ese repollo van a primar con sobre los pepinos. Ustedes van a pagar unos pepinos muy raros en forma de repollo, etcétera, porque primó la cultura, y esa cultura es la madre, y esa cultura se desarrolla porque la madre tiene hogar. Nos están intentando, porque hace parte de una familia. Nos están intentando imponer la cultura yanqui. Sí, a ver, el yanqui, que es el nuevo burgués, es el hombre que consigue mucho dinero, pero no consigue cultura. Es un problema muy grave desde ese punto de vista. Y el yanqui trata de que su familia no sea extensa para no fracasar. La peor palabra que hay en inglés en los Estados Unidos es loser, perdedor. Entonces todo el mundo tiene pequeñas familias, o son monoparentales, o familias muy chiquiticas, porque les da miedo perder. ¿Pero por qué se asocia, o por qué está asociando el fracaso con la familia extensa? Porque es que la familia extensa es una sociedad. Es que, a ver, cuando hablamos de una familia extensa, son alrededor de una abuela que tuvo 8 hijos y cada uno de esos hijos tuvo 4. Entonces son la abuela más el abuelo, 2. Más 8, 10. Más 32 nietos, entonces son, ya son 2, 8 y 32, tenemos 42, que a su vez van, y de repente es una sociedad entera. ¿Y eso porque lleva al fracaso? No, lleva al fracaso haber perdido la familia extensa. Eso lleva al fracaso. Lo que es el fracaso es cuando yo me salgo de ahí y no puedo tener ese control. Pero una familia que tenga 100 miembros, entre primos, sobrinos, tíos, no sé qué, ahí montan un pueblo y ahí cada uno de usted hace esto, usted hace esto, usted responde con, terminan creando una ciudad. Es que no es de extrañar de que Abraham sale de Ur con su familia. No, Lot, que es sobrino de Abraham, también se va con la familia. Y entre Abraham y Abraham, que se va a mover, va a crear un pueblo. Todos los judíos descienden de Abraham. Pero entonces el tema del yanqui. El yanqui es el hombre que cada vez está más solo. Entonces, al estar más solo, termina destruyendo lo que es. Porque llega al punto en que lo fabula. A uno le llama mucho la atención cómo la cultura norteamericana se ha ido convirtiendo en un montón de fábulas. En un montón de fábulas. Los norteamericanos, yo me acuerdo, había una serie norteamericana que además era pagada, pues, o producida por comunidades religiosas, que era La Casita de la Pradera. Eso creo que llegó en español con el nombre de La Familia Ingalls. Dándole todo el poder a la familia. Ojo, ojo, está pasando esto. Después los mormones producen otro grupo por otras películas, que era una familia musical, los Osmond o algo así. Estaban peleando contra ese fenómeno que se les venía encima. No nos partamos, nos tenemos que unir, porque si nos desunimos, desaparecemos. Entonces ahí ese es el problema, ¿cierto? El problema entonces no es para echarle la culpa a una persona, sino a la forma de concebir las instituciones. Con algo muy claro, evolucionamos juntos. Y la evolución es adaptarse a las condiciones que hay sin destruirse. De esta manera hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado de la segunda parte del tema